take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y Metal aquí en larrua.es. Lunes 21 de marzo del año 2022, que venimos a realizar lo que es nuestro programa número 940. En esta tarde, noche lluviosa, veníamos a la radio desde nuestro lugar de trabajo y en Alcalá de Henares se ha cortado pues drásticamente la tormenta mientras charlábamos con amigos de tierras murcianas, que hoy es el día también. Tendremos la oportunidad de charlar con Star Mafia Boy, que se presentaba en Madrid nuevamente el pasado día 12 y que está representando lo que es su último disco llamado Permíteme que me presente. Viejo conocido del rock and roll, con el cual charlaremos para que nos hable de toda su actualidad. Alguien que no para y que sigue rock and rolleando por todos los escenarios donde se pueda. Ahora vamos a charlar de los argentinos Power and Glory. Estrenábamos este disco que nos hacía llegar Jorge Arca Yoga, cantante de la formación pamplónica Esparto, y que también se une con estos hermanos del otro lado del charco y que nos hacen llegar lo que es este Road with Goldbells. Vamos a escuchar lo que es el tema que da título a dicho disco. Ahí están sonando Power and Glory para todos ustedes aquí a través de larrua.es. Mientras que también nos llama por ahí el tronco perucho, ahora te atiendo Perú. Venga, y vamos que arrancamos felizmente. Power and Glory, suenan para vosotros. Ahí van. We'll be right back. Sí, dígame. ¿Loli? ¿Hola? Me han tangado, como los tan tango. Venga, vamos a proseguir y vamos a hacerlo con más música. Ahí va. Calla, que esto pita hoy. Te voy a confundir. Que seguimos en directo, venga. Que estábamos intentando hacer una llamada, pero que no ha podido ser. Vamos a escuchar Jessica Rock de Doro. Que, pues nada, hoy día especial, 21 de marzo, por muchas circunstancias. A ver si todo sale bien y todo cuadra, si quiere funcionar los equipos. Yo venía con miedo porque más de una vez que ha llovido me he quedado sin directo aquí en la universidad porque la lluvia hacía saltar los plomos. Y esa me ha pasado en alguna que otra ocasión que me he planteado hasta irme de estos estudios que les tengo mucho cariño, pero claro, todo tiene su momento. Ahí está sonando Doro, la cantante de Warlords. El otro día, pues fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí? Mi hija, en la tertulia tabernera, decía, ¿por qué no nos saltamos las normas establecidas en la última etapa del programa y ponemos a Doro? Pues nada, pues ahí sonó. Ahora yo lo que quiero hacer es hacer una llamada sorpresa, a ver si me la cogen y la sacamos. Así que vamos a escuchar un poquito a Doro y si no, pues venga, vamos con otra intentona. Hola, Maña. No, Maña no. Maña. No, que sois de la Alcarria. ¿Que eres de la Alcarria? Sí. ¿No eres Maña? No, soy Maña. ¿No ha sido su cumpleaños hoy? Sí, pero yo soy de la Alcarria. ¿De qué pueblo? Hoy de Budía, el más bonito de la Alcarria. Ay, pero crecen las amapolas ahí. Sí, uy, no veas. ¿Y los campos rojos se ponen de amapolas? Y los tomates pochos también. Que se dicen ababoles en mi pueblo, no se dicen amapolas. Ah, que también hay mucho capullo. Mucho, también. Ahora salen con esta lluvia. Sí, claro, que sí. ¡Que muchas felicidades! Muchas gracias. ¿Y quién es usted a todo esto? ¿No me conoce? No. Pues menuda bronca macha esta mañana. La madre que me parió, que fue usted. Dice la niña, dice, radio de Alcalá, digo, tu tío, digo, ¿quién va a ser? Ah, esa es la que me ha cortado. No, es que se corta el teléfono, estaba hablando con Virginia y se la ha cortado, que me ha llamado para felicitarme. Ah. Y se ha cortado dos o tres veces, y es verdad, uh-huh. Y yo con Raquel y también se me ha cortado. Vale, pues sabe usted que está en directo. Bueno. Tiene aquí a su hermana también, y al Tato, al de la inflación. ¿Al de la infracción? Sí, vaya tecnicismo que aprendió. Bueno, espera. Wow. Hola, hermana, felicidades. Muchas gracias. ¿Para qué? ¿Que estás en la radio hoy? Hombre, claro, como todos los lunes. Ya se le ha quitado el miedo el COVID. ¿Estás con Peñuelas? Sí. Sáez. Me he quedado con la inflación. Bueno, ¿quiere usted decir algo a sus seguidores? No, nada, que sigan comunicando con la radio de la Universidad de Alcalá, que es la mejor, es la más guay. Está usted invitado a una fiesta, ya lo sabe. Uy, pues me han invitado a comer, no sé si podré ir. Pues no, allí hay comida, no le va a faltar de nada. Uf, ya veremos a ver. No, pues tiene que ir, luego ya se va a donde quiera. Bueno, pues señor locutor, me alegro de que me haya llamado, me haya felicitado y nada, y siga con su programa que es muy guay. Vale, pues ¿vale? Le voy a poner a los tacos y el poeta nocturno que es su hijo a veces. Ah, ya, también. Por la noche, mira, ya sabe. No a veces, más de una. ¿Te acuerdas de cuando te rompí el microondas? Sí, claro que me acuerdo cuando me rompiste el microondas. Pero fue por la inflación. Sí, pues sería por meter algo que no tenías que haber metido y empezó a dar chispas eso. Pero porque yo pensaba que era un CD. Ah, ya, pues bueno. Venía con el jet lag de la radio. Pues ya está, por eso mismo. Venga, un beso. Otro para vosotras. Adiós, hermana. Adiós, cuñado. Adiós. Es de la inflación. Hasta luego. Adiós, cariño. Adiós. Buscando nuevas ideas, fiel compositor. No entiende de política ni ve televisión. Y sale por las noches en busca de inspiración. Y estará en su ventana, imaginando de nada, en una quinta dimensión. Con el alcohol. atravesando una depresión mental, refugiado en un recuerdo que no podrá olvidar. Estará en su ventana, imaginando de nada, en una quinta dimensión. Pues señoras y señores, pues sí, pues ahí estaba mi vieja, mi madre, la que me da cachetes todavía, a pesar de los años, pero madre no hay más que una y es lo que hay. Hoy su cumpleaños, día para disfrutarlo, aunque algunas noticias no son todo lo buenas que nos gustarían. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con Star Mafia Boy, con este Permíteme que me presenten y lo que fue su single En la Eternidad, canción que me encanta, por supuesto. Ahí está sonando para todos vosotros. Enseguida estamos hablando con este gran guitarrista cantante glamuroso del Foro de Madrid, Star Mafia Boy. Ahí está sonando Star Mafia Boy con lo que salió como su primer single en la eternidad. Hola, buenas noches, ¿qué tal, tronco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues aquí resistiendo, igual que tú. Muy bien, tío, encantado de estar contigo charlando. Uh-huh. Bien, pues vamos a por lo que es este tu último disco, ¿no? Disco de pospandemia, disco que ya estás presentando fuertemente a lo largo y ancho de la geografía. Y háblanos, ¿cómo ha sido estos últimos tiempos de cerramiento para Star Mafia Boy? Bueno, pues la verdad que está bastante activo porque publicamos Fit Factory y yo el anterior a este, Killer Cool, en plena pandemia, tío, en cuanto pudimos, y hice todo lo que pude hacer con las restricciones y tal, lo presenté en Madrid, en Barcelona, salí en la tele, los conciertos de Radio 3, y nada, mientras tanto compuse el nuevo álbum y me fui a Barcelona a grabarlo, a los estudios de Sojere, en los Urban Recording. Lo hemos publicado y ya tocando, tío. Tocando, lo hemos presentado en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Ávila. Y bueno, pues todo lo que venga. Sí, porque fuiste, como me dices, con el anterior disco, de los primeros en salir a tocar, si no recuerdo mal, en el Gruta 77. Sí, con la banda y otro yo solo tocando ahí porque me lo pidió Indio y hicimos un concierto. No acústico, fue eléctrico, pero yo solo con la guitarra para la gente y tal. O sea, que sí. ¿Con qué músicos te acompañas ahora mismo? Ahora mismo están conmigo Tito, que ya lleva bastante, lleva unos 5 años o así. Ha grabado los 3 últimos discos. Y eso, a la batería y Major Pitch al bajo. Es el nuevo bajista. Seguimos con The Fear Factory. Sí, así es. Muy contento con cómo ha ido la promoción de Killer Cool. Como fue, realmente se me han juntado los dos discos. También, bueno, es que con esto de la pandemia es como si nos hubieran quitado mínimo un año. O no dos. Entonces parece que todo ha ido muy... Pero realmente yo muchas veces saco un disco por año, tú lo sabes. Y esta vez han sido 2 años. Lo que pasa que, bueno, que entre lo que salió... En estos tiempos tan tan raros, tío, que tarda todo en salir porque hay falta de... Las fábricas van muy muy lentas y hay falta de cartón y de papel, que es algo alucinante. ¿Tú te lo crees? Me lo hubieran dicho. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me lo creo, sí. ¿Y tú no? A medias. ¿Tú no? Bueno, realmente tampoco, mira, saco tanto material que no tengo ningún problema. Salió el disco en Killer Cool en CD en digital, después salió en vinilo, ahora ha salido en CD, permíteme que me presente, entre medias va a salir mi autobiografía, que saldrá a últimos de mayo, saldrá en digital también este y el vinilo pues dentro de este año saldrá cuando se pueda. Yo creo lo del papel y lo de, por lo menos creo a la gente de la compañía, no creo que me engañen. Me hablas de tu autobiografía, ¿quién la ha hecho? Yo, claro, una autobiografía la hace uno mismo. Ay, yo qué sé. Belén Esteban se la hicieron. autobiografía es significa que te la haces tú mismo. Ya. Sí, hablo en primera persona, pues esto, desde que nací hasta ahora. Y me lo va a editar también Fit Factory con la parte que tienen para libros. Primero sale dentro de muy poquito la autobiografía también, que me parece que es la segunda ya de Gaby Alegret, de Los Salvajes. Y el segundo libro que van a sacar en esta nueva aventura editorial es el mío. Eso te iba a decir, que esto es algo nuevo, ¿no? Sí, para Fit Factory sí, es algo nuevo, sí. Y os vais a grabar a Barcelona este último disco, ¿cómo os da por ahí? Pues vamos, no nos da, me da a mí, que soy Star Mafia Boy. Y me da por ahí pues un poco por cambiar, porque si sacas todos los discos en los mismos sitios, ya me paso con Juan Olmos, en los Olmos Studios, y si siempre sacas el disco en el mismo sitio, al final es el mismo sonido, es el mismo tío, es más para un solista, ¿no? Que es el mismo tío componiendo, cantando, tocando la guitarra. Y entonces con Juan lo hablé en principio. Recuerdo que curiosamente me fui a Barcelona a estos mismos estudios cuando cambié de estudio. Ya grabé un directo, tal. Volví y grabé 2 discos con Astray aquí en Madrid. glam y killer cool. Y bueno, tenía necesidad también yo creo que, aparte de la suerte que he tenido, que siempre lo digo, con Juan Olmos, con Astray y con Sugere, con los tres como productores, porque me encantan todos mis discos como suenan en solitario y he tenido una suerte increíble con ellos. También todo esto de estar en casa, de no poder salir cuando la pandemia, todo ese rollo, pues me dije a mí mismo, en cuanto se pueda, el próximo disco lo grabo en Barcelona, ¿no? Que además ahí tengo muchísimos amigos y sé que al final voy a tener una fiesta final como plus, llamando invitados y tal, que siempre es algo muy, muy bonito. Uh-huh. Y estas canciones, algunas habrán nacido, pues eso, en pleno confinamiento. Realmente el disco lo compuse, o sea, para mí este disco no tiene nada que ver con el confinamiento. Ya, uh-huh. O sea, ya es post-confinamiento. Es algo pasado, uh-huh. Para mí no tiene nada que ver. Compuse muchos temas en casa, como nos ha pasado a la mayoría de los músicos cuando hemos estado encerrados, pero deseché todos para este disco, o sea, porque al fin y al cabo no quería que todo lo que estábamos pasando, la pesadilla que estábamos pasando, pues influyera en mi música, ¿no? Y no me apetecía sacar un disco depresivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Todos los temas los he guardado porque siempre te puede, si no es el tema entero, te puede valer riff, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Yo nunca he deshecho nada, pero sí que empecé a componer de nuevas. El primer tema, curiosamente, es el último del disco, el primer tema que tenía, que lo grabé en los estudios en Madrid con Astray, y es la versión de Degeneration, de la banda de Nueva York, que a mí me ha influenciado pues incluso para ponerlo de Mafia en mi seudónimo, ¿no? O para llamar Guitar Mafia a mi anterior banda, porque Guitar Mafia es una canción de Degeneration. Entonces grabé No Way Out de Degeneration aquí en Madrid y a partir de ese tema compuse los otros 9, queriendo llevar un poco ese rollo de neoyorquino, del CBGB, de Ramones, New York Dolls, Johnny Thunder, toda esa historia que me gusta tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces llevarlo un poquito, que el No Way Out fue como el principio de lo que fue el disco, pero quise grabarlo todo como muy muy muy reciente para grabar, o sea, componerlo y ir al estudio a grabarlo, no quedarme con lo que tenía ya compuesto, ¿sabes? Y con alegría, entonces. Sí, tío, con la positividad que siempre tengo, o sea, para mí el rock and roll es una fiesta y es lo que hago en mis temas, aunque escuches un tema mío que hable de desamor o de algo chungo, como estar metido en las drogas o cualquier historia, al final siempre tiene un mensaje positivo y también la música es el rock and roll que para mí es algo que te hace mover los pies, que te hace bailar, no es algo deprimente. Uh-huh. ¿En tu caso te has seguido manteniendo, viviendo de la banda, de Star Mafia Boy? Vamos, de la banda, Star Mafia Boy soy yo, tío. Sí, bueno, hablamos en conjunto. Hablando de la música, o sea, viviendo uh-huh, de la música, sí. Quiero decir. Sí, he sobrevivido como he podido, como todos los músicos, yo no trabajo en otra cosa. La verdad que salir en la tele te reporta bastantes beneficios de derechos de autor. Y con todo lo que tenía también me tocó también pues eso, vivir de los ahorros un poco, ¿no? Estuve justo antes de la pandemia, la verdad que me iba de puta madre, porque aparte de tocar tenía, me salió un curro en el que estuve varios meses currando como músico de estudio, grabando guitarras y grabando para otros discos, y ahí pues me reportó bastantes beneficios que he aprovechado cuando no pude hacer nada. Uh-huh. Y ahora ya pues tu banda, tu historia, Star Mafia Boy, ¿sigue manteniendo tu actividad económica como músico profesional? Por supuesto, tío. Yo es que uh-huh. no hago otra cosa. Yo no hago otra cosa. Yo vendo discos. Ya, sí, yo me alegro de ellos. Hemos vendido muchísimos discos de Killer Cool. Además, curiosamente, en Japón, tío, uh-huh. que es algo... Me encanta estar con Fifth Factory, pero me encanta estar con ellos también porque me han abierto ese mercado. Y estoy sopesando, tú sabes que yo toco en Inglaterra, en Ajá. Finlandia, en un montón de sitios, y estoy sopesando irme a tocar a Japón, y me encantaría que el próximo disco fuera en directo en Japón. Tengo uno en el Gruta, tengo otro en Londres, que es un sueño, tío, y es algo que creo que no tiene ningún artista español, uh-huh. y quiero grabar un directo en Japón, o sea, uh-huh. que es algo que me encantaría. La verdad que Killer Cool se ha vendido muy bien para estar en pillarnos en todo el fregado de la pandemia, y ahora mismo... Está funcionando muy bien. Permíteme que me presente. Saldrá el libro. Pues, no sé, esto es... No paras. Esto es un trabajo muy duro, pero yo no he parado desde que empecé a tocar en el año 87, ¿sabes? Uh-huh. ¿Dónde te puede conocer la gente que empiece a saber de Star Mafia Boy y que no sabía de ti? Pues hombre, pones Star Mafia Boy en Google y ya está, ya lo tienes todo. Te va a salir en todos los sitios, o sea, te va a salir en YouTube, te va a salir las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y te va a salir un montón de cosas relacionadas conmigo. Uh-huh. ¿Tenemos conciertos presentes como estos que nos hablabas? Sí, lo hemos presentado en Valencia, en Ávila, en Barcelona, en Madrid, toqué dos veces, toqué en Gruta 77 abriendo para Seguridad Social con el nombre de uh-huh. Introglicerina, que es era Seguridad Social, pero tocando temas antiguos hasta ese disco, y lo presenté hace poquito en Barcelona y en Madrid, en la sala Silicona con Dusty Riders, y ahora pues viene Inglaterra, tengo tres fechas en Inglaterra, y todo lo que venga, hay un festival grande en septiembre, lo que pasa que bueno, todo con la incertidumbre, pues que todavía nos queda en al cerrar las fechas, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, ya se ve que vamos volviendo a la normalidad, por lo menos en cuanto a la actividad musical. Sí, ahora todo es más difícil. Lo veo más difícil todo porque hay mucho overbooking en las salas, hay toda la gente que ha estado parada, y todos los grupos de mi estilo y underground, pero también de todo el planeta, quieren venir en las giras que pararon. Entonces es complicado conseguir salas, es complicado también, más complicado hacer ir a la gente a los conciertos, porque hay gente que sigue teniendo miedo y teniendo historias, y es normal. Uh-huh. Pero en los últimos conciertos que he hecho junto a mi banda, junto a Major Pitch y Tito, sí que he notado que es prácticamente igual que cuando no había pandemia. O sea, todo está volviendo a la normalidad. Pero sí que es un poquito, si antes era difícil, pues ahora es un poquito más. Pero bueno, estamos acostumbrados a pelear duro, tío. Nos queda el último escalón, yo creo ya. Yo creo que sí, yo creo que está ya todo. Si se queda la enfermedad, que posiblemente se quede, pues será como una enfermedad normal. Yo no soy ningún científico, ningún médico, pero será algo con lo que conviviremos como convivimos con la gripe o con cualquier cosa, ¿no? Pero sí que se nota que cuesta más también, porque a la hora de que tienes... A mí me lleva la gente de Fit Factory también con su sector de promotores y tal, pero también me busco conciertos yo, y si noto que es difícil el encontrar salas porque está todo petado de bandas y de conciertos, ¿sabes? Entonces es un poquito más difícil aún que antes. Supongo uh-huh. que se recuperará la normalidad ya no solo de la enfermedad, sino de empezar a tocar y eso con la normalidad de antes, a lo mejor este año no, a lo mejor en el 2023, ¿sabes? O por ahí, es complicado, es normal. Ha habido dos años que no se ha hecho nada y todo lo que se ha cancelado, pues todo se tiene que hacer ahora, ¿sabes? Y hay salas que dan prioridad en este país a bandas de fuera. Entonces es muy complicado. También en Inglaterra pues me dan prioridad a mí en algunas salas, o sea que tampoco me puedo quejar. Uh-huh. Pues de ello nos alegramos. Me gustaría que escogieras una canción para despedirnos. ¿Cuál? Pues mira, me gustan muchísimo todos los temas. Yo creo que he compuesto un disco que son 10 singles, tío. Pero me molaría la que hemos hablado, con la que empezó lo que es todo el disco, que es la versión de Degeneration, No uh-huh. Way Out, la última. Es una canción muy querida para ti, me imagino. Sí, ese disco concretamente, el segundo de Degeneration, pues fue, aunque este tema me parece que venía también en el primero, fue como mi disco favorito en los años 90. Ten en cuenta que en los 90 a mí Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, todas estas bandas, las respeto, Pearl Jam, tal, pero no es mi rollo. Entonces en los 90, digamos que sobreviví un poco musicalmente con música nueva, con Degeneration, Warrior Soul... Demolition 23 y Star, un poco con esas bandas. Entonces Degeneration se convirtió en una de mis favoritas. Ya te he dicho que de ahí viene lo de Star Mafia Boy y Guitar Mafia, por ejemplo, y es algo muy importante tanto este tema como la banda de Nueva York. Uh-huh. Pues venga, nos despedimos con ello y muchísimas gracias por tu tiempo y que sigas ahí en la cresta de la ola. Muchas gracias a ti, tío, luchando por lo menos. Ahí vamos, luchando. Venga, un abrazo, tío. Abrazo fuerte. Nos vemos, hasta luego. avec des gadgets du mythe la passion and sort of direction. Ahí suena Star Mafia Boy, grande donde los haya, la banda de este figura cantante-guitarrista que lleva por título su último disco, Permíteme que me presente, y como bien nos contaba él, esto fue el inicio de todo. Y ahora vamos con una banda que por lo menos a mí, al igual que a él, le han marcado otras, estos me marcaban profundamente. Ellos son Niágara, una banda estupenda, que también hizo brecha, salió fuera de nuestras fronteras, cruzó el charco, se fue ahí, a Inglaterra, al Marquis. Un disco entrañable, memorable. Tony Cuevas en las voces, Ángel Arias al bajo, Vicente Manolo Arias en la guitarra, Ricardo Castañeda, Ricky Castañeda, en los teclados y Joe Martos en la batería. Vamos a escuchar lo que es una canción llamada Fuera de Control, que eso es como me ponen a mí en algunas historias y en algunas circunstancias. Menos mal que nos intentamos controlar a veces. Stop me, I'm out of control. I'm not the same man that you. Segundo disco de los Niágara, luego reeditado por Leyenda Records, un documento memorable y que yo le tengo muchísimo cariño debido a que el propio batería me lo regalaba, un batería que luego más tarde seguiría con los hermanos Arias y se juntaría con Ignacio Prieto para formar Atlas, y algunas canciones que se recopilaban en un documento de Santo Grial maravilloso que nos presenta este Contraviento y Marea que suena para todos vosotros aquí, cantando en castellano. el sprint final para el programa en este lunes 21 de marzo del año 2021, en el cual nos alegramos mucho de que la señora Dolores, pues que cumpla años. Ahí, que me quedo como esta mañana cuando me ha llamado. Pero vamos a continuar y lo vamos a hacer ya para ir finalizando con los amigos de Aranda del Duero. Sángrame un poco más. Pues nos están sangrando, pero bien. Venga, vamos con la canción de Robert el Porretas. Y donde aquí tenemos ahí retazos de un programa nuestro de radio con el amigo de Hortaleza. Ahí suena para vosotros. Un estudio, una pandereta y... Que grabaste en nuestro recuerdo. Queda el rock and roll que los dejaste en este mundo tan muerto. De Hortaleza, una buena tarde, bebimos y fumamos, allí nos conocimos, también en mi cabeza, todo Madrid ya arde, hasta la vista amigo, hasta la vista. Y ardió todo Madrid en su memoria. Quedan los días, quedan las noches que grabaste en nuestro recuerdo. Queda el rock and roll que nos dejaste en este mundo tan muerto. Quedan los días, quedan las noches que grabaste en nuestro recuerdo. Queda el rock and roll que nos dejaste en este mundo tan muerto. Para Robert el Porretas, que también le recordábamos ahí en la tertulia tabernera este pasado sábado, que tenemos una fiesta guapa, chula, divertida el próximo sábado día 26. junto a nuestro compañero Tony González estaremos celebrando pues lo que es la presentación de su última obra. ¿Tienes planes para el 2022? Yo tengo mogollón de ellos. A partir de las 12 de la mañana estaremos presentando, pues un poquito más tarde, lo que será el evento con Tony. Mi tía no puede coger las patatas y hacer ruido en otro momento, porque eso suena tremendo. Madre mía, la acústica. Pues eso, estará Tony, luego tendremos también a Karaoke Salvaje para divertirnos y pasar un buen rato cantando entre todos. Habrá sorpresas, los DJ habituales, tendremos al tronco José Ramón que se une con nosotros, un montón de compañeros de Fatigas de Radio Jabato. Aparte de los de Revi Radio, que andarán por allí, tendremos a las niñas juveniles, si quieren pinchar, las DJs más jóvenes del planeta. Van cumpliendo años, pero todavía son jovenzuelas. Y el día hoy, pues fíjate, amanecía muy alegre, muy alegre. Cuando una madre cumple años y la tienes contigo es algo fabuloso y maravilloso. Aunque luego te llame durante 12 minutos y te machaque la oreja. Pero también la vida te da palos y el palo se lo ha dado a mis amigos Hernández, mis troncos, mis hermanos de Murcia, del pueblo de Fuente Álamo, ya que hoy su Teresita, su mamá, nos ha dejado. Por lo tanto, nos despedimos y lo hacemos con este Al otro lado del silencio, seguro que está con todo el cariño, ahí, ya con su pareja. Venga, muchísimas gracias por la escucha. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre es Cristo.